Yo quiero vivir una vida alegre y divertida contigo, que seas más cariñoso conmigo como en nuestro noviazgo querido. Y quiero encontrar la salida del túnel peligroso en que andábamos. Yo quiero que hoy me brindes tus manos, ven corre que aquí tienes las mías. Yo no te estoy pidiendo un milagro, solo quiero que endulces mi vida. Yo no te estoy pidiendo un milagro, solo quiero que endulces mi vida. Anoche tuve un sueño hermoso donde tú y yo éramos los reyes de un castillo inmenso en forma de corazón, y tú flotabas sobre las rosas de aquel jardín, y de allá me enviabas besos que formaban la palabra estoy feliz. Y de allá me enviabas besos que formaban la palabra estoy feliz. Endúlzame la vida, te pido, para que sea más fuerte el cariño. Endúlzame la vida, te ruego, para que sea gigante lo nuestro. Endúlzame la vida, endúlzame la vida, endúlzame la vida, endúlzame la vida. Que llene nuestro hogar de ternura, que en cada espacio esté tu dulzura, que siempre yo te sienta amoroso. Yo pienso que a veces se choca la buena voluntad que tenemos. Yo quiero que hoy estemos de acuerdo y hacer de aquel capullo una rosa, y voy a hacer que seas más dichoso, lo juro ante el cielo y la luna. Y voy a hacer que seas más dichoso, y lo juro ante el cielo y la luna. Luego en el sueño tú te marchabas y sí lloré, porque en cada paso tuyo iba formando la palabra te olvidé. Y yo corría tras de tu imagen y era un clavel. Y ahora estoy despierta, por eso te pido que empecemos otra vez. Y ahora estoy despierta, por eso te pido que empecemos otra vez. Endúlzame la vida, te pido, para que sea más fuerte el cariño. Endúlzame la vida, te ruego, para que sea gigante.